Bueno, nosotros que queríamos hacer un programa de radio de nuestra localidad, y así arrancó el año pasado Poné la Pava, primero ahí en el local de Locatus, en el patio de Santigua, sí, Casona, bajo la parra. Hermoso espacio, sí, que nos cobijó durante algunos meses. Bueno, después nos abrieron las puertas de la Biblioteca Popular Licha Funes, un espacio público en nuestra localidad, que ahí nos fuimos metiendo. Y bueno, ahora ya hace... ¿Este qué es? ¿El tercero? Tercer programa, sí. El tercer programa que nos toca con la aplicación Cuidar de por Medio, que por primera vez hoy nos la solicitaron, hay que decirlo, aquí, ¿en dónde? En la recta San Huberto, San Huberto, ¿verdad? De allí en San Huberto, viniendo desde Nono, está el retén policial, ahí piden DNI y demás solicitudes que hace la policía en esta circulación restringida que hay solo para trabajadoras y trabajadores esenciales. Sí. 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente. Fíjese, en esa clave quizá vaya a discurrir el programa de hoy. Tenemos previsto para dentro de un ratito nomás una comunicación telefónica, si todo funciona bien, con Santiago de Chile. Vamos a estar conversando con Alberto Pizarro. Alberto Pizarro es director ejecutivo de una corporación, tiene ese nombre, no se asusten, por favor, ¿eh? Nos va a contar bien de qué se trata él. Es una experiencia muy interesante de generación de energía, de soberanía energética en una de las comunas de la capital chilena, ahí en la comuna Recoleta, en Santiago. Una experiencia muy, pero muy interesante para compartir, para escuchar, para parar la oreja, para ver qué formas podemos implementar en nuestro territorio. Claro, totalmente. Sí, porque hay varios puntos en común en cuanto a la legislación que permite a quienes generan energía de manera renovable, en este caso energía solar, el excedente poder volcarlo, redistribuirlo de otra forma a la red de distribución y cobrar por ello. Así que bueno, ahí desde el ámbito público, en esta comuna de la capital de Chile, se viene implementando, desarrollando esta iniciativa muy interesante que no vamos a adelantar más, simplemente tener ahí en esto de, venimos siguiendo la situación del parque solar, ¿no? En Villa Cura Brochero, esta instalación por una empresa, por una corporación multinacional, ¿no? Una china, que viene haciendo un inédito desmonte para generar energía renovable, ¿no? La contradicción más absoluta grande que podemos estar viviendo en esta zona, la tenemos ahí en el Paraje La Gloria. Así que otras experiencias. Intentamos también, pero la verdad que se nos cayó ahí último momento. Pensábamos que se daba. Finalmente estamos intentando desde hace un tiempo tener un contacto con Carlos Oviedo, el intendente de Villa Cura Brochero, para también conocer la posición, la postura del municipio respecto a esta situación y otras situaciones que tienen que ver con la gestión pública en esa localidad, ¿no? Del Valle de Traslasierra. Ayer parecía que se daba, ¿eh? Estábamos ahí concertando con su secretaria, finalmente se cayó, veremos para cuándo se puede reprogramar la entrevista telefónica. Está bastante atareado con la cuestión sanitaria, nos decía su secretaria, y bueno, postergó la posibilidad, que casi estaba ahí cerradita, de charlar con él al aire. Esperemos que suceda pronto. Vamos a volver a pasear por Colombia, como lo venimos haciendo habitualmente, más que nada a partir del 28 de abril, que iniciaron estas masivas movilizaciones contra las políticas antipopulares del gobierno, el régimen, ¿no? De Duque y Uribe, desde las sombras que maneja ahí los hilos en Colombia, pero en este caso en clave medioambiental, con esto de la fecha que nos abraza hoy. Así que vamos a ver cómo se suma la cuestión, o se viene dando, pero está como medio solapada, ¿no? La cuestión medioambiental, las luchas medioambientales en Colombia en el marco de este paro nacional que llevan adelante hace más de un mes. Una buena por acá. En la Argentina se prohibió la minería en la Cueva de las Manos, allí en la provincia de Santa Cruz. Una para el lado de la justicia, por lo menos la justicia federal lo consideró de ese modo. Detalles en el transcurso del programa. Bueno, como te decíamos, vamos a dar, nos tocó el sábado pasado, nos toca el PEAPA de las nuevas restricciones para saber hasta el 18 de junio, seguro. Sí. Uh-huh. Igual más o menos ya sabemos, ¿no? Porque sabemos, ¿no? Y fase 1 es como, ya lo dice todo. Bueno. Pero bueno, sí, las daremos, sí, sí. Daremos las disposiciones anunciadas ayer por el gobierno de Córdoba. ¿Sabe qué encontré en esto de... empecé a buscar cosas y bueno, se nos cayó la nota con... con Paredes. Con Carlitos Oviedo, el intendente. Perdón, sí. Bueno, a José Paredes, el jefe comunal de aquí de Los Hornillos, le mandamos un abrazo. Sabemos que ayer anunció que le dio positivo de COVID. Así que bueno, esperemos que la pase lo más leve posible, se recupere pronto. A él y su familia desde acá, nuestros saludos. Pero en esto de que se había caído la nota con el intendente Cura Brochero, decíamos, bueno, nos falta un poco más de contenido local, regional, ¿qué, por dónde podemos ir? Una es que no nos va a faltar el llamado telefónico en Nono. Ayer 145 creo que fueron los años que cumplió la Escuela Domingo Faustino Sarmiento, segundo cumpleaños en pandemia de una institución histórica del pueblo de Nono, que además son muy conocidas las fiestas. Ah, sí, las empanadas. Tremenda las fiestas de la escuela primaria. Sí, me ha tocado estar ahí haciendo la carbonada y repulgando. Bueno, yo tengo ya dos que pasaron y salieron, y tengo dos que cursan actualmente allí, en la Domingo Faustino Sarmiento, así que vamos a ver si la podemos llamar a Sandra Mondino, directora de la escuela, para que nos cuente, bueno, cómo es vivir un cumpleaños de nuevo en este contexto. Claro. Ayer yo pasé por la puerta y... había mucha, la puerta estaba abierta, las ventanas también, claro, de la escuela. Sí, sí. Y había muchos dibujos, carteles, mucho colorido. Se ve que algo con los dibujos hubo en el contexto de la celebración de este cumpleaños. No quiero decir mal el número, me parece que son 145. Le digo, ¿sabe lo que encontré? Encontré una joya que no ha salido a la luz desde septiembre del año 2018. Fíjese, ¿usted se acuerda que acá en el Valle Tras la Sierra hubo en un momento un movimiento asambleario para pedirle al gobierno de la provincia de Córdoba participación y a información respecto a una posible nueva traza para una ruta alternativa a la 14 que uniría Mina Clavero con Villa Dolores? Totalmente. Se hicieron varias movidas. Sí. Bueno, en un momento, te estamos hablando de septiembre de 2018, parece que quedó allá lejos, se llegaron hasta Nono y hubo una reunión. Sí. Se llegaron ingenieros de Vialidad Provincial. El ingeniero Víctor Magrán, encargado de la inspección de la obra de Falda del Cañete, que ya se abrió, que cuando uno va para Córdoba, esa puente colgante nuevo que hicieron así con una empresa china, y también el ingeniero Adrián Castillo. Ambos se llegaron ahí en Nono, frente a la plaza, ahí en la sala Luis Tesandori. Se hizo una reunión con un grupo de vecinas y vecinos de Nono y de otros pueblos, y contaron un poco cuál era la idea que tenían respecto a la posible ruta alternativa a la ruta 14 en el Valle Tras la Sierra. Encontré los audios. Nunca salieron al aire. Sí. Así que hoy lo vamos a hacer públicos. Bien. Es muy interesante, hay un poquito, dos, tres pasajes de la charla, porque en esa reunión Adrián Castillo, que quien en el terreno acá caminaba y hacía los relevamientos para ver por dónde podría llegar a pasar esta ruta, y a su vez Víctor Magrán, que un poco más arriba en la inspección de las obras, bueno, definieron no solo el objetivo que tendría esta ruta, las características, largo, ancho, todas esas cuestiones, sino también, a calzón quitado, porque así lo dijo, de qué va esta ruta y el camino a las altas cumbres cuando se construyó y demás. Claro. Cuando una escucha y ha dicho muchas veces que estos son proyectos que tienen que ver con la infraestructura para... el saqueo, ¿no? El proyecto IRSA, que establece vías de comunicación para extraer materias primas, ¿no? De toda América Latina, a veces lo tildan de loco, pará. Bueno, extremo. En este caso, no dijo IRSA, no hace falta que lo nombre así, pero el propio ingeniero de Vialidad Provincia de Córdoba, Víctor Magrán, nos dijo de qué se tratan estos proyectos de rutas que se están haciendo en Córdoba. Bueno, un comunicado que llegaba ayer a última hora, tardecita noche, de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos del Valle Tras la Sierra, que es una adhesión a un repudio. La Comisión de Familiares contra la Violencia Institucional de Córdoba está solicitando la difusión de un nuevo acto de impunidad por parte del Poder Judicial. ¿Por qué? Porque liberaron a uno de los involucrados en el asesinato de Joaquín Paredes, ¿se acuerda este joven que el año pasado, en octubre, lo mataron en la localidad de Paso Viejo, sí, departamento sí, Cruz del Eje? Lo recordamos, hemos hablado con integrantes de las vecinas y vecinos que piden justicia por este caso, con una situación muy loca porque es un pueblo muy pequeño, en donde, bueno, los policías y sus familias se conocen con la familia del joven asesinado y otros jóvenes que han sido heridos y demás. Bueno, la justicia acá de Villa Dolores dispuso liberar a otro de los acusados, ¿no?, de haber disparado en ese crimen. Así que después vamos a dar más detalles del comunicado de repudio, ¿no?, que está circulando. Es un montón, Sol. Sí, un montón. Es un montón y tenemos ya, mira, 10:30, son 10:20, quedamos que llamamos a Chile. Sí. Así que bueno, vamos a ir acomodando el programa sobre la marcha. Sí, decirles que si tienen ganas, interés de participar de algún modo, lo pueden hacer. Están abiertas las vías de contacto, 1557-6173, ¿lo dije bien? Perfecto. ¿Lo podemos repetir? 1557-6173. Ese es el teléfono del grito. A ese número nos pueden mandar mensajito de WhatsApp, mensaje de texto, audio, foto, video. Pueden llamar y salir al aire. La vía más fácil, ¿no?, de comunicación, de contacto que tenemos en la radio y en este programa también. Ahora vamos a abrir el Facebook. Allí nos buscan como El Grito, bajo ese seudónimo, en el cara libro. Nos encuentran, nos pueden escribir mensajito también por esa vía. Y si andan con ganas de darse una vuelta, que se puede ser en cercanía de la casa y toda esta situación, estamos en el espacio comunitario de La Ronca, todavía, aún. Sí, no sabemos por cuánto tiempo, porque El Grito anda en búsqueda de una nueva locación. Esto queda detrás de la cancha del Club Los Cóndores. Bueno, se pueden llegar, van a ver una pirca de colores, pueden ingresar y conocer este espacio, en donde además de la radio comunitaria El Grito funcionan otros interesantes proyectos culturales y productivos, como la editorial, así se dice, Tierra del Sur, Molino La Ronca, que allí se pueden acercar a ver cómo se muelen granos de diferentes especies y se producen harinas, la panadería Los Hornitos, la fábrica de galletitas del Faro, todo de manera autogestivo y cooperativo aquí en este hermoso espacio que tiene la localidad de Los Hornillos, como es el espacio comunitario La Ronca. Bueno, una zamba. Una zamba. Bueno, para acompañar esta mañana nublada nuevamente. Vamos a ver si hoy sale el sol. Sí, igual estuvo lindo, no ha hecho frío en la noche. Está como húmedo el tema, parece, ¿no? Ayer estuvo re húmedo, re pesado. Hoy creo que viene con esa temperatura también la jornada. Sí. Pero bueno, si sale el sol sería más lindo. Claro, ojalá, y yo creo que por ahí se abre un poquito. Sí. Al alba. Más cerca del mediodía, capaz. Sí, al amanecer estaba como casi garuando, ¿no? No, al menos así estaba la nube baja, con lo cual no ha hecho frío en la noche, para nada. Y tampoco está muy frío ahora. Sí, si sale el sol, somos más felices. Sí. Claro que sí. Bueno, una zamba. Zamba para vos. Bueno. ¿Te va? Sí. Bueno, en este caso del disco de Carlos Aguirre, titulado Rojo, para ponerle la oreja. Thank you. te canta la samba y dice al cantar: no te puedo olvidar, no te puedo olvidar. Y dice al cantar: no te puedo olvidar. Yo no canto por vos, te canta la samba y cantando así canta para mí, canta para mí. Y cantando así canta para mí, canta para mí. Zambita canta, no la esperes más. Tenés que pensar que si no volvió es porque ya te olvidó. Perfuma esa flor que se marchitó, que se marchitó. Cheto que me regalaron para mi cumpleaños una calentadora eléctrica. Derecho del fuego, no más viejo. Para mí el mejor mate. La pava eléctrica no está, no forma parte de mi vida. La pava eléctrica no, nunca podría calentar con pava eléctrica en mi casa. Pone la pava. Probá la temperatura del agua. Bueno, 2 minutos para las 10:30 en Los Hornillos y todo el Valle de Tras la Sierra. Un par de minutitos antes de lo planeado, establecemos comunicación, contacto telefónico con la comuna de Recoleta, allí en la capital de la República de Chile, en Santiago. Desde ese lugar nos recibe, nos atiende en este momento Alberto Pizarro, el director ejecutivo de Innova Recoleta, una corporación que desarrolla así un sinnúmero de interesantísimos proyectos. A ver si nos está escuchando del otro lado bien. Buen día, ¿cómo te va, Alberto? Francisco y Sol, te saludamos aquí desde el Valle Tras la Sierra, en Córdoba. Hola Francisco, hola Sol, lo escucho perfectamente. Un gran abrazo desde acá de Recoleta, Santiago de Chile. Bueno, qué alegría, vos sabés que te venimos ahí rastreando hace un tiempito con la intención de conversar un rato contigo, para que quienes nos escuchan aquí en el Valle Tras la Sierra, escuchan la radio El Grito, puedan conocer de primera mano, ¿no?, estas experiencias que llevan adelante ustedes allí. En primer término, me gustaría que pudieras contar qué es esta corporación Innova Recoleta. Bueno, la Corporación de Innovación y Desarrollo Económico y Social de Recoleta, que así es su nombre completo, utilizamos el nombre de fantasía Corporación Innova Recoleta para hacerlo más simple, es una corporación municipal creada a fines del 2018 por el alcalde Daniel Jave, con la intención de fortalecer las estrategias de innovación social que venía desarrollando él desde que se instaló como alcalde en el año 2016. Uh-huh. En el municipio de Recoleta, un municipio que está en la zona centro del anillo pericentral de la ciudad de Santiago, y que básicamente tiene su objetivo, como te digo, fortalecer las estrategias de innovación social en diversas áreas. Asumimos ciertas tareas que son propias del municipio, el municipio traspasó a la corporación esas tareas, y hemos desarrollado otras que son básicamente las áreas de innovación. Ya dentro de la orgánica municipal en Chile, los municipios pueden crear estas corporaciones, que son corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, pero que están insertas dentro de la orgánica legal municipal, pero que gozan de la ventaja de, al ser una corporación privada, no tiene que regirse por toda la burocracia, digamos, estatal, oficial, pública, y permite desarrollar una serie de iniciativas con mayor agilidad. Uh-huh. Y tenemos cuatro áreas de trabajo, básicamente: la inmobiliaria popular, que es un proyecto muy interesante en el que estamos incursionando en vivienda para arriendo, el primer proyecto de vivienda para arriendo público en Chile. Ajá. Lo hemos desarrollado nosotros, ya está operativo. Un área de capacitación, un área de emprendimiento y desarrollo cooperativo, y un área de turismo. Sí. Esas cuatro áreas son las áreas centrales, y tenemos un área transversal de desarrollo de proyectos conjunto con las unidades municipales tradicionales, digamos. Bien, bueno. Eso es básicamente Innova Recoleta. Muy muy interesante, ¿no? Y dentro de las iniciativas que llevan adelante, nosotros ahí estuvimos viendo que desde hace un tiempo vienen desarrollando un proyecto de soberanía energética en esta comuna de la capital de Chile, en donde nos gustaría que nos cuente cómo surge la idea y específicamente qué es lo que están haciendo. Mira, el plan de soberanía energética tiene tres componentes. Nosotros directamente nos hacemos cargo de uno de ellos, en conjunto con otras áreas municipales acompañamos el desarrollo de las otras dos. Básicamente estas tres tienen que ver, uno, con la instalación de un sistema. Primero, a ver, voy a decir lo más esencial, digamos, primero. Uh-huh. Primero, establecimos dentro del municipio una decisión que ya se llevó a la práctica, que fue desconectarse de los grandes del consumo de energía de los grandes distribuidores y las grandes generadoras, digamos, a través de lo que se llama los municipios libres. Sí. En Chile los que consumen más de 500 kilowatts pueden desconectarse del proveedor oficial, digamos, y licitar su propio consumo de energía, y Recoleta junto a otros municipios crearon la Asociación de Municipios Libres y nos desconectamos del proveedor habitual, que es Enel, en Chile, esta empresa italiana. Uh-huh. Y justo con eso construimos dentro del edificio municipal, en la azotea del edificio, un sistema fotovoltaico de 25 kilowatts. En conjunto con eso se desarrolló un proyecto para la instalación de sistema fotovoltaico en 6 colegios, ¿ya? Que fue acompañado además con la creación de una cooperativa energética escolar, en donde se va a decidir ahí qué se hace con los recursos que libera el consumo de energía. Uh-huh. Y el proyecto de energía popular, que está asociado a la instalación de paneles fotovoltaicos en hogares, en familias, en viviendas unifamiliares. Uh-huh. De manera de generar disminución, o más bien llevar a cero el consumo de esas familias básicamente vulnerables. Entonces estos tres componentes configuran lo que llamamos este plan de soberanía energética, que no hace más que combatir de alguna manera lo que significa la provisión de energía de estos grandes monopolios que nos imponen sus condiciones, su manera de desarrollar el negocio, cuando tenemos la disponibilidad de una energía sustentable al alcance de la mano al interior de nuestro propio territorio. Bien. Un par de preguntas sobre esto, Alberto. Charlamos con Alberto Pizarro, quien gentilmente nos atiende desde Santiago de Chile. Alberto, en primer lugar, me surgen algunas dudas. cuando vos decís la comuna Recoleta se desconecta del sistema, en ese momento que se desconecta del sistema, ¿cómo hacen para obtener la energía? O previamente a eso tuvieron que desarrollar algo, digamos, el desarrollo fue directamente de la energía fotovoltaica previo a la desconexión. ¿Cómo, en ese sentido me interesa ver cómo es el paso a paso, ¿no? A ver, la desconexión no es de la comuna, es de los edificios municipales que tienen un consumo por sobre los 500 kilowatts. Los empalmes que tienen esas características tienen esta posibilidad, conforme a la ley vigente, que es reciente, de poder desconectarse de la generadora que le provee a través de la distribuidora. Y manteniendo la relación con la distribuidora, hoy día nosotros, a través de una licitación pública, compramos la energía a un proveedor distinto, evidentemente a un precio menor que el que nos estaba cobrando la distribuidora oficial. Está, digamos, claro. Perfecto. Entonces, a través de ese mecanismo, varios municipios que nos unimos, varios de la región metropolitana y otros de algunas ciudades de otras regiones del país, constituimos esta asociación de municipios libres y estamos empujando porque más y más se unen a esta iniciativa y poder aprovechar los beneficios de esta ley. No todos los municipios tienen instalaciones suficientes que generen el estándar de un empalme de esa potencia. Y lo que también estamos empujando es que en una discusión legal en el Parlamento se baje ese umbral de 500 a 300, incluso a 100, de manera de generar mayores facilidades para acceder a un contrato por energía que dependa de las condiciones que defina el propio consumidor, en este caso los propios municipios, y no las condiciones que imponen las distintas distribuidores. Bueno, muy interesante. También pensaba, ¿no?, en esto de el discurso más verde, si se quiere, de dejar de la generación vía combustibles fósiles y pasar a energía renovable. Pero si esto no viene acompañado, por ejemplo, de iniciativas como las que llevan adelante ustedes, de iniciativas populares, en donde se crean cooperativas, en donde las instituciones públicas pueden ir generando y desarrollando su propia energía, ¿no? Termina siendo más de lo mismo, ¿no? Se genera energía de manera renovable, quizá con estos enormes parques solares que se vienen instalando en distintos lugares del mundo, pero al consumidor final no le cambia absolutamente nada. Bueno, esa estaría, tú das en el clavo ahí, Francisco, respecto a dónde está la esencia de incorporar, uno, la tecnología, y dos, los preceptos, los fundamentos de los objetivos de desarrollo sostenible que propone Naciones Unidas, ¿no? de que preocupándonos del medio ambiente, estos beneficios que la tecnología nos permite hoy día le lleguen al usuario y no queden en el medio del sistema de los grandes monopolios y las grandes inversiones. Nosotros ya hemos hecho unas estimaciones iniciales con estos tres componentes que estamos desarrollando, estimaciones que no hemos alcanzado ciertamente, porque todo lo que tiene que ver con los establecimientos educacionales, donde las instalaciones que construimos estuvieron disponibles ya terminadas hacia fines del 2019, a inicio del 2020 inició la pandemia, nos golpeó, los colegios se cerraron, los colegios municipales no han vuelto a clases desde marzo del 2020, por lo tanto la operación de esa área no se ha mantenido. El avance del piloto de las viviendas, de los paneles en las viviendas, también se ha ralentizado durante el 2020. Diría que está solo operativo el del edificio municipal, pero la estimación inicial nos habla de sobre 210 toneladas de CO2 que estamos reduciendo como emisiones a la atmósfera. Por lo tanto, estamos alineados con los objetivos de desarrollo sostenible, de manera que estamos empujando y que podemos en nuestro territorio, con las herramientas a nuestro alcance, poder generar un impacto directo sobre el medio ambiente, pero también un impacto sobre las orientaciones de consumo de los usuarios y de su gasto energético. Muy interesante, muy interesante. Para que esto suceda, para que esto ustedes hoy puedan estar contando esta experiencia y desarrollándola, ¿qué se necesita? ¿Voluntad política? Además, conocimiento, tecnología. ¿Qué es necesario, dando cuenta de esta experiencia de estos años, para poder desarrollar experiencias de este tipo? Mira, los tres componentes que mencionas, Francisco, son esenciales. La tecnología y los conocimientos están. Ahí tenemos los profesionales en Chile capacitados La tecnología está disponible, múltiples ofertas en diversos países del mundo. Nosotros hemos generado en los diversos dispositivos con contratos con proveedores europeos, chinos, etcétera. O sea, la tecnología y las capacidades técnicas están, pero claramente en Chile ha faltado la voluntad política, digamos. Y estos mecanismos que entrega la ley que permitió la independencia de la generadora, digamos, esto de constituirse en un consumidor libre, y la ley que permite ahora la reinyección de la energía que tú generas domiciliariamente al sistema y te la reconozcan como una energía que tú le estás entregando, en este caso a la ciudad, ¿ah? Aun cuando ahí la asimetría es muy grande, te pagan, tienes que pagar por una energía que te distribuye la distribuidora 10 y cuando tú la devuelves te pagan 4. Uh-huh. O sea, todavía ahí hay márgenes, digamos, de cosas que no corresponderían, pero al menos estos avances legales, yo diría todavía muy tímidos, no demuestran que haya una voluntad política real de poder generar condiciones distintas de estos grandes monopolios que controlan el negocio de la distribución, de la generación eléctrica. Pero básicamente lo que Recoleta ha podido lograr es el esfuerzo de un alcalde que demuestra que desde un municipio, con las normas que existen, con todas estas restricciones que conversamos, es posible avanzar en mejores condiciones para las familias, que era un poco el foco que tú ponías en la pregunta anterior, de sí. cómo esto le llega al usuario y no simplemente genera condiciones de un negocio más verde o sustentable, sino que realmente el usuario final, los ciudadanos, cada uno de nosotros, nuestras familias, van a poder generar condiciones de ahorro energético y de eficiencia en sus hogares que mejoren la calidad de vida de ellos. Bien. Bueno, ya ir cerrando la conversación, da para charlar largo, tendido, no será la última vez que nos comuniquemos. Encantadísimo, lo que ves es que tú quieras, Francisco. Perfecto. Me interesa que puedas contarnos un poquito, caracterizar la comuna ahí de Recoleta, cuántas personas habitan, qué condición social más o menos tiene el barrio, no sé qué, cómo es esa situación. Mira, Recoleta es una comuna que, como te digo, se localiza en el Arillo Pericentral. Somos vecinos de la comuna de Santiago, que es el casco histórico, la ciudad fundacional de Santiago. Estamos en la zona norte, al otro lado del río Mapocho, que es el principal río que cruza la ciudad. Y tenemos 150.000 habitantes aproximadamente, con unos sectores importantes en el ámbito comercial, barrios muy característicos desde el punto de vista comercial, donde además se localizaron a principios del siglo pasado comunidades árabes, luego comunidades coreanas que han desarrollado todo un sector de comercio importante, y un área de abasto. Están los grandes centros de abasto de frutas y verduras de la ciudad, en la Vega Central, y un área residencial compuesta básicamente por sectores medios y sectores de bajo, sectores populares de bajo ingreso. Una comuna en crecimiento, en densificación, una comuna que no tiene territorio de expansión, es 100% urbana. Uh-huh. Y en donde estos proyectos que te hemos estado comentando y otros son relevantes para mejorar las condiciones de vida de la ciudadanía. Yo te cuento rápidamente que esto, la energía popular, se inserta dentro de una estrategia que se llama los servicios populares, que ha llevado adelante el alcalde Jadwe, que hoy día lo han posicionado como una carta presidencial. Él participa hoy día de una primaria de los partidos de izquierda en Chile para ser candidato presidencial en las próximas elecciones de noviembre en Chile. Ajá. Y que ha significado que esto ha proyectado muchos municipios que han desarrollado varios de estos sistemas estas estrategias de los servicios populares que se han incubado en Recoleta: la farmacia popular, la óptica popular, la librería popular, la inmobiliaria popular, que nos toca dirigir a nosotros también. Entonces hay toda una estrategia que el alcalde Jadwe ha llevado en estos años, que ha dado mucho que hablar. Muy interesante. Ya nos estaremos en otra oportunidad comunicando nuevamente para conocer los detalles de todas estas iniciativas que nos comentás, Alberto. Bueno, desde el Valle de Tras la Sierra, desde aquí, desde la Radio Comunitaria El Grito, agradecemos la posibilidad, ¿no?, de poder escucharte, conversar un rato contigo y conocer de primera mano esto que están haciendo allí en la comuna de Recoleta, en Santiago. No, a ti muchas gracias, Francisco. Un gran saludo a todos los auditores de ahí, del Valle Tras la Sierra. Un abrazo grande. Hasta luego. Bueno, ahí lo escuchabas. Alberto Pizarro, director ejecutivo de la Corporación Innova Recoleta, de esta comuna en Santiago de Chile, trayéndonos, contándonos el desarrollo principalmente de esta iniciativa de energía popular con paneles fotovoltaicos en los espacios públicos y en las viviendas vulnerables. Muy interesante. Muy, muy interesante para tomar, ¿no?, la idea y, bueno, poder replicar en nuestro territorio, ¿no? En la Argentina también existe la ley que mencionaba Alberto respecto a la posibilidad de, no sé cuál es la palabra justa, ¿no?, la posibilidad de generar energía a través de energías renovables y reinsertarlas al sistema interconectado y recibir un pago por ello. Seguramente habrá que ver, tal cual sucede en Chile, cuando vos la comprás, te paga, la pagás tanto, cuando la vendés, seguramente te pagan mucho menos, ¿no? Pero bueno, experiencias en ese sentido interesantes las que están desarrollándose allí en la comuna Recoleta en Santiago de Chile. Una música y seguimos. Why are fences decor with flowers of of the birds like haze, call the earth to witness, sever from fear before taking solo y perdido. Una vela alumbra mi camino, cruzando tierras que nunca he visto, cruzando el río de mi destino. Solo soy un chico más que sueña en alto y sale ni un poco de un mito de tu mate, es que se puso frío. Poné la pava, poné la pava. No tu corazón, ya flotan los palitos. Información entre mates. Los recuerdos rotos en el mate dolido que sin pensar tomas. We'll be right back. 5 de junio, movimientos populares se organizan para hoy, el Día Mundial del Medio Ambiente. El imperialismo está poniendo en riesgo a nuestras comunidades, el medio ambiente y el planeta con sus acciones de guerra, destrucción ambiental y retirando nuestros derechos. Como movimientos y organizaciones de los pueblos, nos unimos en contra del imperialismo y contra todas las mareas en que se manifiesta en nuestros países, territorios y en nuestros cuerpos. Bueno, hay una jornada internacional de lucha antiimperialista y desde allí se está convocando acciones en el día de hoy para denunciar la crisis ambiental. Los movimientos populares de diferentes partes del mundo organizan sus acciones para la Semana del Medio Ambiente, que se tiene como hito el Día Mundial del Medio Ambiente, celebrado hoy, sábado 5 de junio. La Jornada Internacional de Lucha Antiimperialista convoca a realizar acciones globales para denunciar esta crisis medioambiental. Las acciones tienen dos ejes principales: exponer y denunciar a los responsables de la crisis, gobiernos y empresas transnacionales, y presentar alternativas populares para una defensa antiimperialista del medio ambiente. De esta manera, hoy, desde el mediodía, las 12 de cada país, se van a estar llevando adelante acciones de denuncia en todo el planeta. Se apunta a que la población organice acciones simbólicas de denuncia y protestas en frente de las sedes y oficinas de las corporaciones y gobiernos principales responsables de la destrucción del medio ambiente. También se impulsan acciones ante los organismos ambientales para denunciar el desmantelamiento de las políticas ambientales en los distintos países por parte de los diferentes gobiernos. Otras acciones previstas tienen que ver con la distribución de semillas y la plantación de árboles en el campo y en las zonas urbanas. El lema central de hoy es hora de poner al planeta y los pueblos antes que las ganancias, utilizando el hashtag en defensa del planeta. Vamos a escuchar el Manifiesto Internacional por la Vida, así le han llamado las organizaciones que convocan a acciones descentralizadas hoy en todo el planeta. Préstale atención porque seguramente habrá algunas cosas ahí dando vueltas en el manifiesto que quizá le haga ruido a alguna. Manifiesto Internacional por la Vida. Estamos viviendo una verdadera guerra contra un enemigo invisible, el coronavirus. Han muerto casi 3 millones de personas. La pandemia de COVID-19 evidenció en todo el mundo las contradicciones del capitalismo, que pone las ganancias por encima de la vida de las personas. ¿Y sabe cómo nos damos cuenta de eso? Le voy a mostrar 3 situaciones. ¿Usted sabía que las empresas farmacéuticas que hacen las vacunas las entregan primero a quien tiene más dinero? Pues sí, de cada 10 vacunas distribuidas hasta hoy, 7 fueron para los 30 países más ricos. Mientras tanto, decenas de países pobres aún no tuvieron acceso a la inmunización. Sabemos también que la mayoría de gobiernos tomó medidas para proteger más la economía que la vida. Le faltó valor para decretar la paralización total de las actividades no esenciales para frenar el avance del virus. Mientras tanto, ¿cómo está gran parte de la población? Se siente desamparada, sin vacuna, sin empleo, sin ingresos y sin expectativa de futuro. Mientras tanto, el imperialismo de Estados Unidos y sus aliados solo se preocupa por el lucro, incluso teniendo amplios recursos que podrían salvar vidas. De manera criminal, mantiene el bloqueo económico, comercial y financiero contra diversos países, como Cuba, Venezuela e Irán. Y para empeorar, esparcen la mentira de que el Estado chino es el culpable de la pandemia y le aplican sanciones. Pero, ¿qué podemos hacer para cambiar esta situación y salvar vidas? Tenemos que unir fuerzas en todo el mundo, vía asociaciones comunitarias, colectivos y organizaciones populares, entidades políticas y sociales. ¿Qué queremos? La vida por encima de las ganancias, vacunas y salud pública y gratuita para todas y todos. Y ya, y es imperativo eliminar las patentes que transforman a las vacunas en propiedad de la industria farmacéutica privada. Además de eso, tenemos que paralizar totalmente las actividades no esenciales en los lugares en que la transmisión del coronavirus está fuera de control y junto con ello es necesaria la garantía de una renta básica que asegure condiciones de vida digna a las familias más pobres. Para defender la vida, las deudas públicas de los países más pobres con los países ricos tienen que ser suspendidas. Tenemos que crear programas de apoyo a la producción de alimentos saludables, suspender las actividades bélicas, de guerra, la represión policial, los desalojos violentos. Y es fundamental que el gobierno de Estados Unidos y sus aliados pongan fin a los castigos que perjudican el acceso de los pueblos a comida, medicinas, equipos de protección individual y combustible. Esos son elementos fundamentales para enfrentar la pandemia de COVID-19. El 7 de abril es el Día Mundial de la Salud. Vamos a aprovechar esa semana para construir una jornada internacional de lucha antiimperialista. Del 7 al 11 de abril vamos a unir nuestras voces para mostrar indignación y reafirmar nuestro compromiso de construcción de un mundo más justo e igualitario, donde la vida esté por encima del lucro. Este es nuestro manifiesto internacional por la vida. Bueno, nos quedamos por aquí un poco más cerca, en América Latina. Nos instalamos por un instante nomás allí en Colombia, porque Colombia hace paro nacional ambiental. El paro nacional que comenzó en Colombia el 28 de abril se mantiene en las calles por tiempo indeterminado y se multiplican las expresiones de lucha y reivindicación a pesar de la represión sostenida y generalizada. Bueno, ahora vamos a escuchar, vamos a compartir la palabra, el testimonio de Tatiana Rodríguez Maldonado. Ella es militante del ambientalismo colombiano. Se desempeñó en diferentes organizaciones, trabajando como, por ejemplo, en el CENSAT como coordinadora de las áreas de minería y de agua. También en otras organizaciones de la República de Colombia, como es el Centro Nacional de Memoria Histórica, y también en la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas. Antes de pasar a la cuestión ambiental y qué tiene que ver las luchas ambientales en estas revueltas que vive el pueblo colombiano, vamos a escucharla y nos da ella un contexto de cómo surgen y de dónde vienen estas movilizaciones masivas que se vienen dando en Colombia desde el 28 de abril último. Este es un paro bastante particular. Ha sido muy difícil de leer, no solo para el gobierno, que muestra, la verdad, estar bastante lejos de entenderlo y por lo tanto de brindar una solución efectiva, sino en general para la sociedad, incluso para los movimientos y actores sociales que tradicionalmente se movilizan en Colombia. Y lo digo porque si bien en un primerísimo momento, el 28 de abril, el paro fue convocado por centrales obreras y, digamos, por, como menciono, actores más tradicionales de la movilización, de inmediato lo que se empieza a ver es que hay un descontento social que tal vez ni siquiera quienes estamos en el activismo y en la defensa de derechos habíamos visto tan profundo, y que empieza a expresar entonces de unas maneras autónomas y sin que pueda ser comprendido todavía muy bien cómo se organizan, cuáles son sus reivindicaciones. Lo que es claro es que es una explosión social que muestra un descontento generalizado en muchísimos aspectos de la sociedad, que seguramente se ve alimentado por este año y medio ya de pandemia, que ha empobrecido mucho más a la sociedad, pero que también un poco estaba guardado, estaba como en remojo, porque en los meses anteriores al inicio de la pandemia, pues había también un levantamiento social ya bastante importante que había sido preocupante para el gobierno. Es interesante ver el surgimiento de expresiones sociales que tal vez todavía están en un proceso de cristalización, yo lo llamaría yo, están en una emergencia que todavía no toma una forma concreta, pero que es muy importante ver que lo que quieren es, es ser escuchados, ¿no? Es mostrar que existen, que están allí, que no pueden ser ignorados y que han logrado entonces mantener de manera indefinida durante más de un mes esta movilización social. El paro no para. En este marco que daba recién y la escuchábamos a Tatiana Rodríguez Maldonado, el ambientalismo ha estado presente sobre todo en las regiones de Colombia. En el día de hoy, Día Mundial del Medio Ambiente, se están uniendo al paro nacional para sumar voces y aportar en las discusiones de explosión social esas inconformidades frente al manejo de los asuntos ambientales y frente a la expoliación y explotación de la naturaleza. Vamos a escucharla de nuevo, Tatiana Rodríguez, en diálogo con Radio Mundo Real de Uruguay. El ambientalismo, pues ha sido uno de los actores que en las regiones ha estado presente, sobre todo, digamos, no lo hemos visto tanto a nivel urbano, pero ya hemos decidido, y no, me nombro allí porque pues hacemos parte de organizaciones sociales que convocamos también un paro nacional ambiental que tendrá una expresión este próximo sábado, 5 de junio, para sumar a esas voces, para aportar en esas discusiones y en esa explosión social esas expresiones de inconformidad frente al manejo de los asuntos ambientales y frente a la expoliación de la naturaleza. Uno de los puntos, digamos, destacados de estas reivindicaciones que se han levantado en este momento, que no son las únicas, pero tal vez sí son las más visibles en términos ambientales. Una es la de la no aspersión con glifosato. Otra es el tema del fracking, el rechazo en general a la explotación de yacimientos no convencionales. Y está el tema de la minería en Santurbán, del rechazo a que esto llegara a concretarse. Otro paro en Cerrejón por parte de trabajadores que han también bloqueado las operaciones de esta minera de carbón. Y en distintos territorios ha habido expresiones, además con unos lenguajes culturales, artísticos muy interesantes. Por ejemplo, en Ibagué, que también rechazan temas mineros, entonces estuvo la marcha carnaval, que fue, creo que ha movilizado más gente que nunca en la historia de esa ciudad del Tolima. En el macizo colombiano ha habido fuertes movilizaciones. En el Huila, la gente del movimiento Ríos Vivos también, y del movimiento antirrepresas en general. Es decir, hay como denuncias localizadas en Puerto Wilches también frente a este tema, que digamos yo sumo a un análisis también general que yo creo que hay que hacer de este paro, y es que si bien es un paro nacional y uno ve que están ocurriendo cosas en todo el país, en realidad también hay que hacer unas lecturas regionales y locales muy importantes, porque las dinámicas son muy distintas según el lugar en el que se está expresando. La ambientalista también destacó la presencia de ollas comunitarias, que son casi una minga, que funcionan alrededor de los puntos de resistencia donde se reflexiona y se ejerce la soberanía alimentaria. Muchos jóvenes que participan en estos ejercicios han manifestado que están comiendo mejor en las ollas comunitarias de lo que estaban comiendo en sus casas en las condiciones de confinamiento y de empobrecimiento obligado que se han tomado justificadas a raíz de la pandemia. Entonces, esas expresiones son bastante interesantes como forma también incluso de organización social. Organizarse para hacer una olla, organizarse para mantener la logística de un paro en chicos y chicas que no se habían movilizado antes. Eso tiene un valor, digamos, y yo creo que este paro, más allá de lo que logre en términos de política pública, tiene una importancia crucial en la construcción de cultura política en un país que ya había tenido mucho miedo de movilizarse, porque yo creo que en un lugar en donde asesinan a la gente por estas razones, pues obviamente queda miedo, ¿no? Poné la pava. Para comenzar un buen mate, el ritual que yo tengo es, por ejemplo, me levanto, pongo la pava, espero que el agua esté a punto, ¿no?, que no hierva, limpio el mate, le pongo gel, por supuesto, el infaltable yuyito serrano. Y ahí, bueno, lo vamos cuarpeando, digamos, y lo armamos y disfrutamos todos los días con el mate. Poné la pava. Once horas, casi 10 minutos ya, Sol. Hay un mensajito. Sí, llegó al 1557. 6173, creo que lo dije bien. Perfecto. Estuve ahí como una laguna. Sí. Pero lo dije bien. 576173. A ver si lo podemos escuchar al aire. Nos escribe. Es un audio, a ver. ¿Cómo andas, Pancho? Buen día para todos. Muy interesante la nota de Chile. Pero bueno, te cuento que acá en Argentina hay ya algunas iniciativas. En la provincia de Buenos Aires hay varios bancos provincia, por lo menos yo conozco uno en Ezeiza, que es autosustentable, todo con su energía eléctrica propia, y que la da, y la ley está aplicada en Buenos Aires, teóricamente también en Córdoba, como vos decías, pero no sabemos bien la instrumentación, porque hay que tener unos medidores especiales que te miden la... tanto la corriente de entrada como la de salida. Acá en Córdoba sé que está aprobada la ley, pero no conozco ninguna implementación. De hecho, tenemos algunos compañeros como Federico, como Nico, que tienen su casa autosustentable con energía solar, pero bueno, el tema es que la línea de luz no le llega todavía al lugar donde están, pero el día que le lleguen ellos podrían implementar tranquilamente ese sistema, ¿no? Que es muy interesante. Pero aquí ya hay algunas iniciativas, de hecho hay equipos que te lo venden ya directamente, vos los puedes enchufar directamente a cualquier enchufe de tu casa y eso le entrega energía a tu casa, digamos, y el resto iría, digamos, a la distribuidora sin necesidad de tener baterías, salvo que vos quieras acumular esa energía, digamos, para tenerla en momentos que hay un corte de la línea, pero ya se están vendiendo los equipos aquí y funcionan muy bien. Bueno, buenísimo. Uh-huh. El Dani Sotelo se comunicaba ahí con el programa, nos contaba esto. Sí, es muy interesante. A mí lo que me resulta llamativo y destacable de la experiencia allí es que se hace desde la comuna, digamos, claro, desde un claro. municipio. Sí, no sí. es un individuo que no tiene acceso a energía eléctrica y pone un panel y bueno, tiene energía solar, eólica o la que fuere, de manera individual. Esto es un proyecto de soberanía energética popular implementada Totalmente. Desde el sector público. Es interesante claro. esa, me parece. Es que tendría que ir por ahí la cuestión, ¿no? Sí. Pero bueno, bienvenidas todas las experiencias ahí de personas, compañeras, compañeros, o no, que no conocemos tan bien, que bueno, están en esa que línea, aporten. ¿No? Claro. Sí, totalmente. Bueno, nos vamos a la tanda. Volvemos en un ratito. Estamos esperando a Mechi, que viene en camino. Nos viene a traer un libro, parece, de regalo, y a charlar un poco de esta interesante investigación en Catamarca sobre la minería del litio. Así que, tandita. Para calentar el agüita. Sí, muy cortita. Renovamos los mates y seguimos. Poner a pavo porque ya volvemos. Porque ya volvemos. Información entre mates. Poné la pava.